es el río que llena mis días, que da nueva vida a mi corazón. Cuando llega la noche, tu amor es mi guía y tu compasión no se acabará. Quiero que siempre estés conmigo, quiero escuchar tu dulce voz y cada día fluye siempre desde el cielo el río de tu amor, de tu gran amor. Cuando llega la noche, tu amor es mi guía y tu compasión no se acabará. Quiero que siempre estés conmigo, quiero escuchar tu dulce voz. Cada día fluye siempre desde el cielo el río de tu amor. Quiero que siempre estés conmigo, quiero escuchar tu dulce voz y cada día fluye siempre desde el cielo río de tu amor, de tu gran amor, de tu gran amor, que siempre fluya desde el cielo tu amor.